sobre la hora. Entrevistas para el mate de los sábados. Por Radio Splendid. AM 990. Medida nacional de ATE el 19 de abril. Paro de nacionales municipales y provinciales de todos los estados. Paro del 19 de abril. El día martes 19 volvemos al paro, un paro nacional de ATE. Nuevo paro de 48 horas de los gremios estatales, de la CTA de la provincia, ATE, SICOP, judiciales y los agentes legislativos. Ahí escuchábamos un mix de voces precisamente que tienen que ver con la jornada de paro y movilización convocada por la Asociación de Trabajadores del Estado para este martes y lo que tiene que ver con las diferentes medidas de fuerza que hubo durante todas estas semanas. Escuchábamos lo que tiene que ver con el paro de 48 horas y de 72 inclusive que llevaron adelante en provincia de Buenos Aires trabajadores judiciales, trabajadores también nucleados en ATE, los médicos y profesionales de la salud nucleados en la SICOP, entre otros gremios, bueno, lo mencionábamos recién en el informativo, también los bancarios, incluso en la provincia de Buenos Aires, el de Banco Provincia fue de 48 horas, porque además están reclamando y están alertando a la población sobre la intención de cerrar más de 40 sucursales del Banco Provincia en diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires, con todo lo que eso acarrearía. Para conocer un poco más, para charlar un poco más sobre la situación que se vive en diferentes estamentos del Estado Nacional, Provincial y Municipales, y sobre este paro, estamos ahora en comunicación telefónica con Hugo Cachorro Godoy, secretario general de ATE. ¿Qué tal, Cachorro? Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Corina? Buenos días. Contanos. Gracias por llamar, ¿eh? ¿Cómo va? Bueno, queríamos conocer, conversar un poco con vos cómo viene esta jornada de paro que está convocada para ahora, para el martes, a comienzos de la semana que viene. Mira, viene con mucha intensidad, viene precedido por muchas medidas de fuerza, tanto en diversos organismos del Estado Nacional como en varias provincias. Concretamente, acabo de regresar de Tierra del Fuego, uh-huh. Ya van 48 días en que los trabajadores de 24 gremios de Tierra del Fuego vienen sosteniendo un campamento y medidas de fuerza, paros, en esa provincia, porque se aplica un paquete de leyes de ajuste que incluyen reformas del sistema provisional, regresivas y también modificaciones en la estructura del Estado. Uh-huh. Hubo importantes paros y movilización en Santa Cruz, donde también estuve, particularmente en Río Turbio, donde el gobierno tiene paralizada la usina y la mina, la producción de la mina de carbón, claro. Debe alimentar esa fuente de producción carboeléctrica. Y también en Río Gallegos hubo una importantísima movilización. Y también en un marco de tragedia, ¿no? Porque se está sufriendo la dimensión humana. Esta semana murieron tres trabajadores estatales. Ya había muerto una compañera trabajadora auxiliar de la educación en Mar del Plata, sí, de un ataque cardíaco cuando se encontró con el descuento que le habían hecho de su sueldo. Yolanda Mercedes. Solamente 41 pesos. Y en su casero, y también murió Melissa, una trabajadora de 31 años en el Chaco, del Pro Huerta del INTA, también de un ataque cardíaco cuando discutía con las autoridades en una asamblea por el despido de trabajadores, entre ellos, uno de ellos su marido, dejando una nena de un año y medio huérfana, y bueno, y días posteriores murió otro trabajador de la Biblioteca Nacional también, que había sido despedido y luego reincorporado cuando se comprobó que había sido despedido mientras padecía una licencia médica. por problemas cardíacos. Un desastre, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Un drama tremendo, sí. Que muestra la brutalidad, la inhumanidad de este ajuste que se está implementando, pero al mismo tiempo la vitalidad de los trabajadores para salir a enfrentarlo, unirse y lograr no solamente la reincorporación de los trabajadores despedidos, sino la construcción de nuevos derechos. Y así viene este paro, que por lo tanto espero que el martes 19 sea verdaderamente contundente, masivo, y bueno, y siga poniéndole límites al plan de ajuste que está llevando el gobierno de Macri. Godoy, Manuel Rodríguez lo saluda, ¿cómo le va? Hola. A ver, pensaba en este paro y pensaba que ustedes empezaron, quizás fue la primera gran movilización en contra del gobierno de Macri allá el 24 de febrero, exactamente. Uh-huh. ¿Cómo se están preparando? Porque bueno, cuando uno empieza pisando tan fuerte, después hay que sostener. ¿Cómo vienen evaluando ese aspecto? Sí, la verdad que para nosotros ha sido un esfuerzo muy grande. Viene siendo un esfuerzo muy grande, pero es indispensable que los trabajadores pongamos límite a esto. Y bueno, nos ha tocado a los trabajadores, una vez más a los trabajadores estatales, estar en el centro de la tormenta, porque claro, cuando el gobierno aplica medidas de transformación regresivas, medidas de ajuste, empieza por el Estado, pero llega a todos los sectores de la sociedad. Bueno, desde ATE asumimos este raro privilegio de tener que ponernos al frente de esto, pero sabemos que con ATE solo no alcanza, y por eso que articulamos con otras organizaciones del Estado y también con otras organizaciones sociales y sindicales, y este paro va a tener la característica de que se enmarca también dentro de una jornada de lucha de la CTA autónoma, y además vamos a empalmar la movilización de los estatales con una gran movilización de organizaciones sociales dirigida al Ministerio de Trabajo, que están planteando los reclamos de las organizaciones que representan a trabajadores y trabajadoras, de organizaciones sociales que están viendo o están sufriendo el congelamiento de sus planes, la falta de trabajo, y bueno, que los trabajadores estatales somos esencialmente solidarios, no nos vamos a salvar solos, y por eso que luchamos juntos. Cachorro, buen día, Federico te saluda. Buen día, Federico. ¿Qué tal? Al principio nos comentabas que estuviste esta semana por Tierra del Fuego, por Santa Cruz, peleas largas, con mucho compromiso de los militantes, de los dirigentes, pero sin embargo, las dos gobernadoras, y justamente dos gobernadoras bien kirchneristas, como son Alicia Kirchner y Rosana Bertone, no responden y no directamente no atienden a los trabajadores. Sí, así es, lamentablemente esto demuestra de que el plan de ajuste que ha implementado el presidente Macri es acompañado por expresiones políticas de otro signo, porque en eso se ponen de acuerdo, para poner ajustes, límites y afectar los intereses de los trabajadores y seguir privilegiando a los grandes grupos económicos. Y por otro lado, hay un componente también particular, que es el hecho de que no atienden a los trabajadores. Abrieron las paritarias después de muchos meses en Santa Cruz, pero para ofrecer 1.250 pesos de aumento en una suma fija, en negro. Eso en Santa Cruz, en el caso de Tierra del Fuego, intenté comunicarme con la gobernadora, al final fue el ministro de gobierno el que se comunicó conmigo, pero pudimos hacerlo telefónicamente, porque ya lo hicieron cuando me estaba volviendo, y estamos esperando que en los primeros días de la semana que viene se habilite un espacio de discusión, porque ya te digo, en el caso de Tierra del Fuego ya van 48 días de un acampe que es verdaderamente masivo. Estuvimos en marcha de antorcha, en marcha de silencio. Hay una avenida de derogación que se ha construido en el barrio Las Tarimas, en plena avenida San Martín de Tierra del Fuego. Los trabajadores han construido un campamento, y te imaginas, está nevando en condiciones climáticas muy duras, muy difíciles para los trabajadores. Sin embargo, ese campamento se sostiene, es masivo y está sostenido por representantes de muchas organizaciones gremiales. Esperamos que las gobernadoras, tanto de Tierra del Fuego como de Santa Cruz, abran espacio de discusión y de soluciones, porque si no, los conflictos van a ir increciendo, y sabemos que los trabajadores en este sentido tenemos una firme decisión de llevar adelante la pelea por nuestros derechos. Cachorro, ¿cómo está planificada precisamente la movilización y el paro del martes, también para aquellas personas que nos están escuchando, ya sea que junten ganas y necesidad también de manifestarse, y también para aquellos que nos necesitan conocer por sus trayectos cotidianos? Bueno, el paro será en todo el país, en los tres estados, el Estado Nacional, las provincias y los municipios. Por lo tanto, los hospitales operarán con emergencia, se verán afectados varios servicios del Estado. Y en el caso concreto de las movilizaciones, habrá movilizaciones en todo el país. Aquí estará precedido por la instalación de una carpa que instalarán los jubilados en las puertas del Congreso para presentar nuevamente un proyecto para que se reconozca el derecho del 82% móvil. Serán los jubilados de ATE de todo el país los que instalarán esa carpa. Uh-huh. Y en ese lugar, el día 18 a las 11 del mediodía, el día 19, perdón, a las 11 del mediodía, estaremos concentrando para marchar hasta el Ministerio de Modernización, y empalmaremos con una marcha que vienen de organizaciones sociales. Nos juntaremos ahí en el Congreso, ellos vienen marchando desde Liniers y marcharán desde la mañana temprano desde Liniers, así que seguramente marcharemos juntos hasta ahí, hasta Plaza de Mayo, y después ellos continuarán hasta el Ministerio de Trabajo, y nosotros haremos el acto, los trabajadores estatales y los militantes dirigentes de la CTA en ahí frente al Cabildo y al Ministerio de Modernización para plantear nuestros reclamos. Perfecto. Bueno, Cachorro, un gusto hablar con vos, y estaremos en contacto también, para compartir lo que ocurre durante la movilización y el paro, y para seguir analizando lo que ocurre entonces en el Estado provincial, nacional y municipal. Te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias. Un saludo para todos y para toda la audiencia. Buenísimo, hasta luego. Era Hugo Cachorro Godoy, secretario general de ATE Nacional, sobre el paro y movilización, como lo decía, desde el mediodía, esta convocatoria a Plaza de Mayo, aquí en la ciudad de Buenos Aires, que están convocando los trabajadores del Estado después de haber protagonizado una masiva movilización el 24 de febrero. Ahora van por esta, entonces, redoblando la apuesta.